Ahí quedaron estos sones de Aikeo. Aikeo, preciosa marcha dedicada a las tres caídas, interpretando las tres caídas de Triana en esta mañana soleada. Le vamos a tener que coger el tiempo por las solapas, amarrarlo un poquillo para que nos deje el sol ahí en esta semana que viene ya a paso agigantado, acercándose ya a la Semana Santa. Ya hemos puesto aquí el poquito de incienso en el estudio aquí de Radio Brick, que se lo vamos a dejar perfumado con incienso de la madrugada, del que nos dejaran ayer ese suministrador de la cerería la madrugada de Chiclana. Buenos días, empieza aquí su programa cofrade de Radio Brick, Aire de Pasión. Aquí José Manuel Naranjo y yo, Olegario García, vamos a ir diciendo todo lo que va surgiendo en esta semana, en estos preparativos de esta Semana de Pasión, que dará paso ya a la Semana Grande, Semana Santa, donde los cofrades vamos a vivir con intensidad toda la pasión, toda esta que estamos generando en esta semana, en este año, para el desborde ya de la pasión acumulada durante esta semana. Buenos días, José Manuel. Hola, buenos días, Olegario. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, pues recordarle a los hermanos del Nazareno, de la hermandad del Nazareno, que el próximo martes tendremos el cabildo de salida a las 9 de la noche aquí en los salones de la Unificación, donde, bueno, como dijimos ya, vamos diciendo todos los días, pues le diremos a todas las personas pues las normas a la hora de hacer estación de penitencia, para que todo vaya con el debido recogimiento y todo vayamos bien. Prácticamente ahora mismo eso. Y ya mañana a partir de las 8 de la tarde tendremos la función, la misa en honor a Nuestra Señora de los Dolores. Que la misa será la dará pues don Roberto Romero. Y durante todo el día pues estará la imagen expuesta en solemne besamanos, para todo aquel que lo voto que quiera, pues se puede acercar por la parroquia para besar las manos de la señora. Los cultos tan importantes también en esta Semana de Pasión, si no, no tendría fundamento ni tendría sentido esta Semana Santa para los cofrades. Para ello tenemos con nosotros a nuestro director espiritual de la Hermandad Nazareno y cura párroco de Ubrique, don Roberto Romero. Buenos días, Roberto. Buenos días. ¿Cómo estamos viendo esta cuaresma y estos preparativos pasados por agua? Bueno, hemos tenido un mes, ¿verdad?, de agua, pero bueno, la necesitábamos, era bueno y gracias a Dios pues ha venido el agua que tanto necesitamos y que tanto habíamos pedido. Es verdad que ahora pues lo único que le pedimos al Señor es que nos deje este sol, ¿verdad?, por lo menos estos días de Semana Santa, que podamos pues tener el culto externo, ¿verdad?, de la Semana Santa, porque la Semana Santa tiene el culto interno y después tiene este culto externo, que son las procesiones, que la podamos tener con normalidad, que podamos todos, las hermanas puedan desarrollar su estación de penitencia como tienen previsto, y que además pues podamos todos participar en estas estaciones de penitencia con tranquilidad y con la serenidad que es necesaria. Sí, mirar al cielo. ¿Qué cultos están previstos para lo que es la Semana Santa? Bueno, pues ahora ya, vamos, lo que es a partir de hoy, jueves de Pasión, en primer lugar tenemos en la parroquia el Via Crucis Infantil de los niños de la catequesis, que tendrá lugar esta tarde a las 5:30 en la parroquia, y después la procesión infantil con esos pasitos que todos los años se van llevando, con lo que representan los distintos misterios de la Pasión de Cristo, desde la parroquia hasta el convento. A las 5:30 de la tarde tendremos en la parroquia el Vía Crucis y a continuación saldrá el Vía Crucis infantil. Yo invito no solamente a los niños que actualmente están en la catequesis, sino a todos los que sean o más pequeños o más mayores, que se acerquen y que participen junto con sus padres, junto con sus familias, junto con todos aquellos que puedan hacerlo, porque verdaderamente nos ayuda para introducirnos en la Semana de Pasión a los más pequeños y para que ellos pues también puedan disfrutar de estas tradiciones y de estas costumbres tan estupendas que tenemos. Y además, no solamente que asistan, sino si alguno tiene, porque siempre todos, por lo menos, vamos, yo cuando era chico, todos los años con mis amigos hacíamos un pasito de Semana Santa. Me acuerdo que la primera inyección del tétano me la tuve que poner porque con una puntilla de un palé, haciendo un paso de Semana Santa, pues me puse total y tuve que ir a ponerme la inyección del tétano. Bueno, pues todos los niños que tengan algún pasito, que tengan esto, aparte de los pasos que tenemos allí en la parroquia, pues que también lo pueden acercar, lo pueden traer y pueden participar en este en esta procesión infantil. Magna infantil, sí, porque desde luego tenemos todos los pasos, todos los misterios de la pasión de Cristo. Entonces yo animaría que esta tarde pues todos los niños y todos los padres se sumaran a este culto, ¿verdad?, y a esta procesión infantil. Eso en cuanto a hoy jueves. Mañana viernes, como ha dicho ya José Manuel, tenemos los cultos a la Virgen de los Dolores, el tradicional Viernes de Dolores, con el besamano durante todo el día de la Virgen en la parroquia, y después a las 8 la solemne misa en honor de Nuestra Señora de los Dolores. Después, bueno, pues debido a las previsiones meteorológicas parece ser que no vamos a poder hacer traslado, ¿verdad?, como nos gustaría y como querríamos. Por tanto, pues ya está, terminaremos con la misa si el tiempo lo impide y entonces pues ya continuaremos ya entrando ya directamente en la Semana Santa. El Sábado Santo tendremos por la tarde ya la misa de vísperas del Domingo de Ramos en la parroquia a las 8 de la tarde, y ya el Domingo de Ramos comenzamos los cultos de Semana Santa, que son los cultos más importantes del año cristiano. Y como decía antes, ¿verdad?, hay una vertiente interna de los cultos internos, que son, bueno, pues los santos oficios, y después pues tenemos las procesiones, que también es un culto externo. Por tanto, pues voy yo un poquito a resumir lo que son los horarios de los cultos internos, de los santos oficios, y ya después pues las procesiones, pues ya eso lo dejo a todos los que estáis interviniendo en este programa. Vale, entonces pues nada, el Domingo de Ramos tenemos la solemne misa de palmas y de ramos, que como todos los años lo hacemos, como dice la liturgia de la iglesia, saliendo desde un templo menor, en este caso del templo de San Antonio. Allí en el patio se tendrá lugar la bendición de las palmas y de los ramos de olivo, la lectura del Evangelio del Domingo de Ramos, y comienza allí, por tanto, la solemne misa de ramos. Y entonces comenzamos la procesión de palmas, que es una procesión litúrgica. Las dos únicas procesiones obligatorias que hace durante el año, que la iglesia tiene que hacer, es esta del Domingo de Ramos, de la misa del Domingo de Ramos, y la del Corpus. Son las dos procesiones litúrgicas. Las demás pues han incorporado fruto de la piedad popular, de las tradiciones, de las costumbres, ¿verdad? Pero estas son las dos que tenemos que hacer, digamos, de forma no obligatoria, porque no la hacemos obligatoriamente, sino de forma reglada, ¿no? Reglada, que está preceptiva. Preceptiva, que está en la liturgia de la iglesia. Sí. Después, por tanto, comenzamos a las 11:30 en el patio del San Antonio con la bendición de las palmas y la procesión de palmas, y continuaremos al llegar a la parroquia con la solemne misa de palmas y de ramos. Después ya pasamos directamente a los oficios del Triduo Pascual. El Jueves Santo a las 6 de la tarde tenemos los oficios de la institución de la Cena del Señor, y una vez que acaben estos oficios se queda reservado el Santísimo Sacramento en el monumento para la vela, los turnos de vela, que se llevarán a cabo durante toda la tarde-noche del Jueves Santo y durante toda la mañana del Viernes Santo, hasta ya los oficios del Viernes Santo, que serán también a las 6 de la tarde. Por tanto, Jueves Santo y Viernes Santo a las 6 de la tarde. El Viernes Santo, la celebración de la Pasión del Señor y la adoración de la cruz. Y ya después, pues como dice la liturgia de la Iglesia, la Iglesia permanece en oración junto al sepulcro de Cristo, esperando el momento de la resurrección. Nosotros tendremos la Vigilia Pascual, la solemne Vigilia Pascual en la parroquia, a las 10 de la noche, el Sábado Santo. Y después, a continuación, el Domingo de Resurrección, el día de la Pascua, el día de la resurrección de Cristo, que es el día más importante del año para un cristiano, tendremos la solemne misa de Pascua a las 12 de la mañana en la parroquia. Por tanto, pues ahí tenemos todos los cultos. Lo podemos consultar, tanto aquellas personas que tengan la hoja parroquial de Sarmiento, está ahí, como también se pondrá en las distintas redes sociales, en todos los estos, para que todo el mundo lo vaya siguiendo y lo vaya teniendo presente. Sí, yo creo que también el programa de mano que se está editando, sí, todavía no está en la calle. Yo creo que también vienen los oficios de culto de la parroquia. Como cofrade que eres, ¿cómo estás viendo, cómo ves la Semana Santa ubriqueña? Bueno, pues yo ya lo dije el año pasado y lo voy diciendo, ¿no? Porque, bueno, yo ya llevo aquí 4 para 5 años, ¿verdad? Y ya puedo, tengo un poco de perspectiva, ¿no? Aunque es muy corta, evidentemente, pero tengo un poquito de perspectiva. Yo antes no conocía la Semana Santa de Ubrique, no había estado aquí nunca y no puedo comparar con antes. Pero sí que es verdad que yo veo que va habiendo una mayor participación, por lo menos en lo que es las procesiones de asistencia de público, ¿verdad? De personas que se acercan a contemplar las procesiones. Y también voy viendo que por parte de las cofradías pues se está intentando, ¿verdad?, pues ponerle una seriedad y un sentido a lo que son las procesiones, que al fin y al cabo es lo que se trata, y de ir creciendo en el respeto y en la devoción, que es lo que tiene que caracterizar una procesión de Semana Santa. No puede ser de otra manera. Yo, de todas maneras, siempre digo, y lo he dicho ya en distintas ocasiones, que a mí me ha sorprendido aquí en Ubrique que aunque no hubiera mucha gente que las que participaban en las procesiones, ¿verdad? Ahora va incrementándose, sí. pero la gente aquí en Ubrique participa con devoción en las procesiones. Eso sí lo tengo que decir, ¿eh? Porque en muchos sitios pues habrá mucha gente, pero sí que es verdad que no deja de ser un mero espectáculo, por lo menos a mí me lo parece. Yo algunas veces he ido en otras localidades y bueno, pues está la gente viendo las procesiones, pues está simplemente viendo. Sin embargo, aquí la gente participa, acompaña la procesión. Entonces veo yo ese fervor y esa devoción, y eso es importante que lo cuidemos. Después pues se irá incorporando gente, ¿verdad? Pero que la gente que se va incorporando, que vaya con ese ejemplo, ¿verdad? Con ese ejemplo de los que siempre han estado que también. De esta manera. Entonces pues bueno, pues eso es una cosa que veo yo bastante positiva aquí en la Semana Santa de Ubrique y que la tenemos que ir cuidando. Es muy difícil porque bueno, ya lo estamos viendo con el problema que estamos teniendo con los costaleros que es difícil intentar, porque como tú bien sabes, la hermandad intentamos que la gente participe durante todo el año. Y bueno, yo llevo unos cuantos de años, pero no llevo tanto como, por ejemplo, como Olegario. Veo que a la gente le sale el fervor muchas veces cuando está muy cerca de Semana Santa, y tenemos que intentar involucrar a toda esa gente durante todo el año, que estén inmetidos, que están viviendo su hermandad durante todo el año. Y es difícil, pero bueno, estamos intentando a ver. También yo creo que hay una cosa importante en todo esto, y es que a veces, ¿no? Pues claro, decimos, es que somos siempre los mismos los que estamos, ¿verdad? Pero que los que estemos, pues lo hagamos, lo poquito que podamos hacer, que lo hagamos bien. Porque eso después redundará en que otras personas pues vayan viendo ese ejemplo y digan, oye, pues esto tiene una seriedad, esto es un compromiso, y entonces pues irán incorporando desde esa perspectiva, que es más fructuosa, más fructuosa y más interesante a la hora de tener a la gente en la hermandad, que si es de cualquier manera, por decirlo de alguna forma, de cualquier manera pues no vale, ¿verdad?, con ese, y cuidando la devoción, porque evidentemente no es lo mismo, y yo lo tengo claro, no es lo mismo una persona que está en un sitio por devoción que la persona que está, bueno, pues por estado, porque le toca, porque evidentemente no tiene el mismo compromiso y no lo hace las cosas pues con el mismo cariño, vamos a decirlo así, que la que está con esa devoción, con ese amor al Señor y a la Virgen. Por tanto, bueno, pues es una cosa que tenemos que seguir cuidando, pero vuelvo a decir, por lo menos lo que es la participación en las procesiones, yo he visto que hay devoción en Ubrique, y que bueno, que poco a poco pues eso irá dando su fruto. Pues tenemos que ir trabajando, sí, todo el tema de costaleros, claro, de todo esto. Bueno, pero eso es una cuestión de que necesitamos que la gente tenga fe, y tenemos que pedirle al Señor que le dé fe a la gente y que nos la dé a nosotros también, porque si no, nadie se mete ni se pone a ensayar uno en pleno invierno, ¿verdad? Claro. Si no tiene fe y devoción, pues no es difícil encontrar costalero. Sí, pero no. Bueno, esto es cuestión de ir cuidándolo. Yo creo que por parte de la hermandad lo estamos intentando. Es muy difícil porque la gente no quiere, como tú bien has dicho antes, no quiere involucrarse. Compromiso. Claro, pero tampoco, muchas veces tampoco se le pide tanto, sino que es un poquito de, nada más que de participación. Y no es, con un poquito de todo hacemos mucho. Entonces, bueno, no sé la forma de involucrar. Yo creo de todas maneras que lo poquito que podamos hacer y los poquitos que estemos, que lo hagamos bien, y yo creo que eso irá dando fruto en cada momento, ¿verdad? Y también somos un poquito de folclore algunas veces. Bueno, el folclore es necesario también. Porque... No, que digo que si somos más de folclore o de estar involucrados. Claro, bueno, pero las dos cosas, hace falta las dos cosas. El folclore es necesario porque los seres humanos somos, digamos, vamos a decirlo así, festivos. Claro, nos gusta exteriorizar exteriorizar lo que vivimos, lo que sentimos, y desde luego aquí en nuestra tierra, pues aún más. Uh-huh. Entonces, pues el folclore es necesario, siempre que sea sano, siempre que sea verdad, dentro de, uh-huh. de lo que, por lo menos en la iglesia, siempre que sea dentro de los parámetros de nuestra religión cristiana, pues es bueno y es interesante. Lo único que eso, que después hay que cultivar esa devoción, que es la que va a llevar al compromiso. Claro. No uh-huh. puede haber compromiso si no hay fe. Claro. Hay que ir metiendo a la gente a través de la hermandad de alguna forma, pero todavía no hemos encontrado la tecla. Bueno, pues vamos a pedírselo al Señor, que yo creo que es el que nos tiene que echar. Porque nosotros, al fin y al cabo, como dice la palabra de Dios, siervos inútiles somos. Empezando por el cura, siervos inútiles somos. ¿Cómo va a vivir la Semana Santa, Roberto? Bueno, pues yo, por un lado, para mí es un tiempo de mucho trabajo. Bueno, es todo el año, porque sí. a mí ahora, cuando se va acercando la Semana Santa, cuando me enubrique, pues la gente me dice, ¿qué? ¿Ahora está con mucho trabajo? Siempre uh-huh, coincide claro. eso todos los años. Pero yo le digo, bueno, como siempre, porque es verdad que trabajo hay siempre. Pero es verdad que en esta fecha, pues, hombre, hay más cosas y sobre todo más pasión, vamos a decirle así, sí. como pasión. Entonces, pues bueno, pues con mucho trabajo. Lo que pasa que la otra cuestión es que, como a mí también me gusta esto de la Semana Santa, pues esto como que se dobla la cosa, ¿no? Se dobla la cosa porque, claro, también intentaré en algún momento pues ir a ver algunas procesiones en algunos otros sitios, como he hecho siempre, como he hecho todos los años. Y entonces, bueno, pues eso supone doble cuestión, porque claro, ya no solamente tengo, parece que no tengo bastante con las de aquí, con las de Ubrique, que también estaré intentando pues ir a algunos otros sitios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacerle? Ya está, los días que no haya procesión aquí en Ubrique, pues intentaré escaparme un rato por las tardes, noche, intentaré escaparme un rato a algún sitio, a Sanlúcar, a mi pueblo, y también claro, a Sevilla. Claro, Yo sé de gente de aquí, de nuestra hermandad, uh-huh. que han terminado el Jueves Santo, han cogido un coche, se han plantado en Sevilla, han visto la madrugada, y se han venido, y el jueves han vuelto a salir con nosotros. Loco. Bueno, vamos, yo lo he hecho. Sí, no hace falta que te vaya muy lejos, yo lo he hecho. Sí, he estado con ustedes, he ido a la madrugada de Sevilla y he vuelto y he tenido los oficios y he tenido la procesión del Santo Entierro. Hay que estar un poquito. ¿Y cuándo dormí? Bueno, ya está. Pues bueno, ya habrá tiempo para dormir. siempre se encuentra momento. Es verdad que bueno, la Semana Santa también es una vez al año y hay que aprovechar también, como yo sí, digo, que le gusta, hay que aprovechar. Al que le gusta tiene que aprovechar de claro. de estos días, porque de todas maneras, bueno, ahora se tiene una edad que se puede hacer. Ya después, pues, más adelante, pues ya iremos disminuyendo el ritmo. ¿Qué vamos a hacer? otra no nos queda. ¿Qué mensaje quisiera dejar aquí a los oyentes para esta Semana Santa? Bueno, yo lo que quiero es que la gente, yo lo he dicho, ha llovido mucho este mes, ¿verdad? Pero le dije yo el domingo, cuando terminaba yo la misa en la parroquia, decía que si ha llovido agua física, ¿verdad? Ahora, durante este final de la Cuaresma y esta Semana Santa, el Señor pues tiene muchas gracias que derramar sobre nosotros, ¿eh? Porque Él se entregó en la cruz, la cogió la cruz, se entregó por nosotros y resucitó para que nosotros tengamos una nueva esperanza, una nueva vida y una posibilidad de vivir para siempre con Él, por todo, por amor. Entonces, vivir esto de esta manera hace que la Semana Santa merezca la pena, que podamos aprovecharla, que nos haga mucho bien a nosotros mismos y a nuestra relación con los demás, que eso vaya en favor de la convivencia también de nuestro pueblo de Ubrique. Y entonces, pues yo a los cristianos lo único que les pido es que eso, que se abran a esta gracia, a esta lluvia uh-huh. de gracia que va a venir durante esta Semana Santa, que participen en los cultos tanto de los santos oficios como en las procesiones, porque vuelvo a decir, es un río de gracia, una lluvia, una tempestad esta de gracia, que es así que nos va a hacer muchísimo bien, igual que nos ha hecho el bien de la lluvia hasta que ha caído. Entonces, que aprovechemos y que participemos en todo y que lo hagamos pues de esta manera, que nos aprovechará a todos y redundará seguramente en el bien de todos los ciudadanos de Ubrique. Y a los miembros de las hermandades, pues que lo hagan, aparte de con sentido cristiano, también con sentido fraterno, de hermandad. Eso es muy importante, porque no vamos solamente ahí porque yo quiero salir, a veces, ¿verdad? Parece el sitio, el que me quiero poner, yo me quiero poner este sitio, me quiero poner otro. Mira, lo importante es participar con tu hermandad, disfrutar de esa fraternidad. Y bueno, ya está, y para eso pues tendremos que cumplir una serie de normas, una serie de cosas, uh-huh. pero que después redundará en ese bien. Y además eso nos va a ayudar a convivir, a saber convivir en la sociedad, que es importante. Uh-huh. Y una antes de terminar, una pregunta, que lo de, a propósito de la gastronomía de la Semana Santa Ubriqueña, ¿has probado los gañotes? Yo desde el primer año he probado los gallotes. ¿Y qué? Pues están buenísimos, por supuesto. Ahí tengo, ya me han traído varios. Claro, traigo, porque, ¿no? Claro, yo no sé hacerlo, evidentemente. Pues tenía, entonces, que haber, pues tenía que haber aprendido. Siempre me traen. La más mala que tengo hecha. Todavía no he estado y varias veces me han dicho de estar en esto, pero no he tenido tiempo. Pero bueno, después como me lo traen, los disfruto. Es curioso porque no solamente los hay ese tipo de dulce exactamente igual, no lo hay solamente aquí en Ubrique, sino en, yo he tenido la oportunidad en Cabra, en la localidad de Cabra. Sí. Y también los mismos exactamente igual. Sí. Lo que pasa es que allí, no me recuerdo ahora mismo, le llaman de otra gajorro. Manera. Gajorro, eso es. Gajorro. Exactamente iguales y saben exactamente igual. Y me he tenido la oportunidad y también lo hacen ahora por Semana Santa. No sé qué conexión es la que pueda haber. Alguno de Ubrique que fue a Cabra viví. Sería algo de eso, no sabemos por qué. Pero sí que es verdad que tienen la de esto y bueno, es curioso esta tradición. Lo que sí que está muy bueno. Sí, sí. Eso es lo importante. Que y que engorden. Engorda un poquito. Bueno, ya está. Tendremos que hacer. Bueno, después hacemos penitencia y ya está. Hombre, pues muy bien, pues muchísimas gracias por haberme atendido esta mañana, Roberto. Muchas gracias a vosotros. Y vamos a pasar a una marcha que tenemos ahí que se llama. Costalero. Costalero, marcha preciosa, que es la que acabamos de oír. Te vamos a dedicar a un costalero, hombre de confianza, debajo del paso de la estrella, como es Pepe Carrasco, que nos acompañó el año pasado aquí con nosotros a hablarnos de su devoción por la Santísima Virgen de la Estrella. Es un gran cofrade, muy devoto de la señora, que está, vive la Semana Santa intensamente. Tenemos también el... ¿Tenemos algo de las papeletas de sitio que están terminadas? Sí, las papeletas de sitio ya tenemos terminado. Recordar a todos los hermanos que van a hacer estación de penitencia con nosotros, con la Hermandad de Nazareno, que el próximo jueves por la mañana, durante toda la mañana, pues tendremos las listas con los nombres y la ubicación de cada hermano. Persona, ¿no? Lo tendremos aquí en la Ermita de Jesús. Y para que todo el mundo pueda ver en el sitio en el que va, va puesto y demás. Y no, en principio eso es lo que para el jueves. Sí. Ya una vez que termine el ángelo, porque que ya se desaloje un poquitín más la ermita, pues entonces cuando ya yo creo que más gente va a tener más facilidad para entrar y demás. Bien, pues otra, ayer estuvimos hablando sobre un oficio de esto de Semana Santa muy importante como es los cereros. Y sin embargo hay otro que creo que es mucho más importante, que es donde van nuestras devociones, nuestras imágenes, como es la carpintería religiosa, esos tallistas que hacen esas maravillas con la madera. Para ello tenemos con nosotros a Fran Parra. Buenos días, Fran. ¿Fran? ¿Me oye? Sí. Buenos días. Buenos días. Fran. Fran es el gerente de la empresa Carpintería Religiosa, que está ubicada hoy en día en Guillena, pero antes tenían su ubicación al lado de la Macarena, en Sevilla, al lado de la iglesia de la Oración en el Huerto, ¿verdad? Exactamente, en San Marcos, en la calle Castellar. En la calle Castellar, me acuerdo yo. Sí. El sitio con un encanto increíble, aquella corrala de artesanos en donde estabais ubicado, que eso es, vamos, una... Ha desaparecido. Pues una desgracia que haya desaparecido aquel sitio con aquel encanto, aquel romanticismo, aquella cosa antigua de los artesanos de Sevilla, de la Semana Santa, porque eran todos artesanos de Semana Santa, ¿verdad? Todo, nos dedicábamos a lo mismo. Era, de ahí venía una hermandad y salía con el paso terminado con imagen y todo. Había orfebre, tallista, había borradores, imaginero. Bueno, eso me sigue habiendo, sí. Pero había orfebre, imaginero, carpintero, tallista, de todo, doradores, sí, me acuerdo yo que había, era una maravilla cuando entraba por aquellas puertas, aquellos portalones de madera antiguo, aquella corrala, era una maravilla, sí. un sitio con un encanto increíble que tiene aquel rincón de Sevilla allí detrás de al que le guste la Semana Santa, entraba allí y... Pues sí. Era increíble. Aquello, la Semana Santa. Pues sí, aquello huele a Semana Santa desde que vas entrando por la esquina de arriba. Todo el año. Huele desde arriba. ¿Cómo nace y de dónde viene la carpintería religiosa? La de ustedes, la empresa. Nuestro origen, viene de parte de la familia de mi suegro. Sí. Yo soy el último que ha llegado, digamos, el yerno. Pero bueno, también le venía de su parte, de su suegro, de... Él comienza en la carpintería también desde músico, con toda la familia, como ya sabéis que Manuel López Farfán, que era su músico, la madre que trabaja en Bordeaux, la cigarrera, el tío abuelo hizo el carvario, o sea que eso viene ya desde muchísimos años. Yo creo que tiene más de 100 años de antigüedad el taller. Sí, me incorporo en el taller hace 33 años, y lo tenía mi suegro en la calle Lira. Mi suegro era el que trabajaba todos los orfebres, mi suegro es Manuel Caballero Farfán, y era un, ya era por desgracia ya falleció hace 5 años, pero era uno de los pocos que eran antiguos, con Guzmán Bejarano, Antonio Martín, todos los artesanos, todos los maestros de estos. Sí, son nombres de con letras mayores en Sevilla. Claro, ya son cosas, hay talleres, pero ya como esos talleres de esas personas yo creo que ya poco, porque hoy en día todo es más comercial, hoy es... Sí. Pero eso que estamos hablando, esa sabia que tenían ellos, los maestros, pero bueno, ha dejado una herencia buena, sí. Lo que se ha aprendido a unas cuantas generaciones. Pues sí. ¿Esto es un arte o es una industria? No, esto es una industria. por desgracia, una industria. Bueno, siempre hay gente que tiene un arte, un don especial, ¿no? Claro, tiene un don. Imaginero, todos los imagineros no son iguales, por mucho que vaya a ellas arte. Sí. Eso pasa con los artistas, todas las manos no son iguales. El carpintero, cualquier, dentro del oficio, que dentro del oficio que es comercial, porque evidentemente se trata de comer, se trata de trabajar, se trata de... Claro, claro. Entonces, hay personas que tienen un don, un talento, que sobresale de los demás y ya te digo, puede ser una barrotada en la imaginería, un XXX. Entonces, siempre es un poquito de independiente de lo que te guste y no te guste, del amor que tú le pongas al trabajo, ¿no? Pero que esto es comercial, esto no es que venga de padre artista y al niño sale artista porque te digas. No, hombre. No, eso es... Este como no te guste, no verdad que cansa también, cansa. Claro. Porque te das cuenta que no un trabajo es independiente de que no se repite, pero sí es verdad que es todo el año tallando carpintería. Uh-huh. Eso tiene que gustar mucho para que no te canses, ¿no? Claro. ¿Cómo se empieza a realizar un paso? ¿Cómo empezáis a hacer...? Pues mira, el paso se contacta con la hermandad. Uh-huh. Ya nosotros contactamos con el nazareno de Ubrique. Sí. Entonces se contacta con la hermandad. Una vez que ya se estudia lo que quiere la hermandad o lo que pretende la hermandad realizar para su imagen, nosotros vamos y estudiamos el sistema de la imagen, si es barroca, si es más gótica, si es la salida de la puerta ojivá. Total, se estudia un poquito. Y sobre ese estudio se le presenta un proyecto a la hermandad. Ajá. Sobre ese proyecto, una vez la hermandad que lo ha visto, pues evidentemente no va a ser un proyecto que a todo el mundo le guste. Habrá alguno que digan, pues mira, pues me gusta más así, claro, me gusta más para acá, hasta que se llega a una conclusión. Y entonces ya a realizarse. Se empieza por la mesa, que es la parihuela, sí. Después se empieza por una canastilla, que es la madera, digamos, respiradero y canastilla, y sobre eso después, una vez que ya está dibujado, lo que hagamos, el esqueleto de la construcción, que es la carpintería, se empieza a dibujar para la talla, que es la terminación de lo que es el paso de procesionar. Después de ahí va a ser un proceso que va dorado o va barnizado, pero bueno, en vuestro caso es barnizado. Sí, estuvo barnizado. Sí, no, es más serio, un nazareno, donde soy partidario de los nazarenos barnizados. Uh-huh. Y eso es así como se concluye las cosas. Y poquito a poco luchan otro mundo para trabajar y conseguir llevar el proyecto a buen fin. A buen fin. Uh-huh. ¿Y se hace prácticamente a mano todo o a máquina? Todo. Mano, ¿no? Existe máquina. Las máquinas suelen ser más bien para los pasos rectos. Para los tableros, aunque hoy en día también hay personas que se dedican también a hacer los bombos con máquinas, este tipo, más comercial. Claro. Pero que eso se nota cuando una cosa es máquina y cuando no es una cosa máquina. Si hay en el bombo del nazareno no tiene ningún corte, una pieza entera, eso no lo va a meter en máquina, porque primero que no te merece la pena, porque todos los paños son distintos. Claro, claro. Entonces, pero sí es verdad que, imagínate un paso que tenga 40 tableros iguales, pues ya gracias a Dios hay copiadora, que le beneficia también a la hermandad, porque aunque sea de máquina, también es más económico. Claro. Yo me acuerdo cuando estábamos realizando el paso del Nazareno, que fuimos allí varias veces a verlo y vi aquello que yo... Esto es para verlo. Aquello era un trozo de madera dibujado con un rotulador y allí y veía montones de gubias y martillos de todas clases y de allí salía aquello y digo, de ahí va a salir lo que se ve allí. Pues sale, de tablas pues y de duelas y de plantillas sale. Y dibujado con un rotulador encima de la madera. Claro, porque si le ponen con lápiz, borra. Claro. Tiene que ser una cosa que sea más permanente, ¿sabes? Sí, es un trabajo que no sabe de esto, le puede llamar mucho la atención, bastante curioso y bastante bonito de ver. La talla tiene un proceso muy, muy complicado. Pues, la talla, primero que es un dibujo en papel, después hay que pasarlo a la madera, después hay que rodearlo, después una vez que se ha tallado la madera hay que poner las piezas, hay que poner los volúmenes. Y todo eso es a base de dibujo. Uh-huh. Dibujo y talla, claro. Sí, no, la verdad es que... Es complicado, un proceso complicado. Y aparte un proceso muy bonito, ¿verdad? Sí, no, el resultado es espectacular. El resultado, una vez que lo terminas, es espectacular. Lo que pasa es que, claro, nosotros sin conocer cómo se hace, pues vas viendo y no te imaginas que de ahí puede salir. De ahí. ¿Habéis trabajado con muchas hermandades? Pues mira, independiente este año de todo lo que ya hemos hecho hacia atrás, este año ha sido una cosa que también hemos visto que está la cosa ya un poquito saliéndose de la crisis que hemos estado pasando, porque, bueno, nuestro taller, gracias a Dios, nunca ha estado en plena crisis, pero bueno, este año hemos entregado 5 pasos. Joder. Hemos hecho, de hecho, la cena de Huelva estrena el Frente Dorado, que es precioso. Estrenan el Gran Poder y la Cristina, que hicieron una presentación también digna de ver. Estrenan el Nazareno de Gibraltar León, estrenan el Gran Poder de Huelva, de un pueblo de aquí de Sevilla, Huelva de las Jarafes, y estamos haciendo la Macarena de la línea de la Concesión. Es decir que... O sea que hay faena, hay faena, independiente de eso estamos haciendo los respiraderos del paso de Fuenlabrada. O sea que gracias a Dios nosotros siempre hemos tenido cuatro o cinco pasos, siempre lo hemos tenido. Nos hemos gastado un poquito más los precios que hoy hay que dar. Claro. Porque no están las cosas como estaban antes, pero bueno, como todo en la vida. Sí, sí, bueno, hay que adaptarse un poquito más, pero bueno. Claro, el trabajo es el mismo, lo que importa al fin y al cabo es el fin. Sí, mientras que no cobre más barato y lo haga peor. Claro, que el resultado sea bueno para que exactamente. La gente no, siga. Yo creo que va a ser mejor, porque hay más talleres. Sí, sí. En las competencias han tenido muchos talleres, ¿sabes? Claro, no, sí, eso ha sido. La crisis ha hecho eso, que la crisis ha dejado muchos talleres, pero. Lo que se ha quedado son los buenos. Claro. Frank, ¿cuáles son los pasos que se denominan paso de barco? Paso de barco es, por ejemplo, mira, le dicen un barco cuando es un paso más grande de lo normal. ¿Un barco? Sale de las siete trabajaderas o sale de los 45 que puede medir la anchura de un paso. Por ejemplo, el de Huelva tenía 10 trabajaderas. Uf. El de Huelva mide casi igual que un paso de ancho. El de Huelva mide 2,95 de ancho, casi 3 metros. Entonces, claro, eso lo de salir por la puerta, que no hay ni un centímetro libre, sí, pues impresiona. Aparte que es un misterio grandísimo. De largo tiene 6 metros y pico. Sí, lo metes por la calle de Ubrique, se atasca. Aquí no entra. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues es un barco. Un barco puede ser, por ejemplo, la Redención, los Panaderos. Digamos que son barcos los que se salen de las proporciones de un paso normal. Sí, de la medida estándar. ¿Para cuántos costaleros es el más grande que habéis hecho? Pues el de la cena de Huelva, vamos, no nosotros, sino el más grande que hay de mito en Andalucía, ¿eh? ¿Cuánto lleva? Lleva 60 costaleros, lleva 10 trabajaderas por 6 personas. Son muchas personas ahí abajo, ¿eh? Uf, son muchas. Es increíble, ¿no? Es increíble. Y le hemos quitado una trabajadera, tenía 11 al principio. Vale, es grandísimo, grandísimo. Con unos candelabros enormes y con mucha... Es un apostolado. Sí, no, sí. Un apostolado y ya te puedes imaginar un paso de vuelta, porque las cenas suelen ser más bien rectos por lo mismo, para aprovechar la superficie de arriba del canal. Claro, claro. Y eso se ha conseguido que, si podéis apreciarlo en la página web o incluso metiéndose en mi correo, yo os invito y veréis una cosa impresionante. A mí me impresiona. No, yo siento de paso. Debe de impresionar, porque 2,90 de ancho es casi como el nuestro de largo. No, sí, es que ya digo. Horroroso. El paso horroroso es el más grande que hemos hecho nosotros, pero con diferencia de que se está haciendo, por ejemplo, yo creo que en el mito es el más grande que hay. Independiente de los tronos de Málaga, que no tiene nada que ver con los pasos. Los tronos de Málaga, pero los tronos de Málaga son los varales lo que hace las dimensiones de proporción. Sí, pero son otros volúmenes y otras cosas, pero aquí en lo que digamos Andalucía, ni en Jerez, ni ningún lado hay un paso como el de grande. No. ¿Para cuál? En volúmenes, ¿eh? ¿Para cuál es la hermandad más lejana que habéis trabajado? Para Valladolid. Una Semana Santa. Nosotros hicimos, sí, Veracruz en Valladolid. Bueno, también hemos trabajado en Barcelona. Hemos trabajado, sí, para Barcelona, pero ni que está así, pero. Valladolid, Barcelona, Madrid, tenemos hecho al micro que hace un año que hemos terminado de la fe. Ciudad Real, es que nosotros prácticamente, bueno, Alicante, tenemos ahora Humildad de Paciencia de Alicante, que tenéis precioso. Tenemos el Gran Poder de Alicante, ahora también estamos por aquella zona dando un poco más. Sí, lo que se están haciendo, a los pasos, digamos, el estilo sevillano, a lo que es el costado. ¿Solo realizáis trabajo religioso o hacéis otro tipo de trabajo? No, nosotros solamente, bueno, por ejemplo, una puerta para la iglesia, como la que hemos hecho aquí en Villena, concesionario, bancas, pero todo es cuestión metido dentro del mundo religioso. Ajá. Por ejemplo, no nos dedicamos al mueble, no nos dedicamos... La restauración de del Gran Poder la hicieron ustedes. Exactamente, sí. Usted puede ver el retablo del Gran Poder de Sevilla. Quien tenga curiosidad y vaya al Gran Poder, que va mucha gente de Ubrique, que van hasta Sevilla al Gran Poder, incluso hay gente que son hermanos, pues si quieren pueden observar el retablo de allí del Gran Poder, la, la Basílica. La Basílica, todo son nuevos. Esos son obras de aquí, de la carpintería religiosa de aquí de Fran. Que tuvo que ampliar un metro y medio más el retablo, uh-huh, porque me lo pusieron el telón este de este antifuego. Claro. Uh-huh. Al desplazarlo para adelante le tuvimos que dar un metro más al retablo. Las hornacinas son ahora hacia adentro. Uh-huh. Aparte, le hemos hecho más cosas al Gran Poder. Los dos retablos conmemorativos de que tiene a los lados también se lo hemos hecho a nosotros. Uh-huh. Las parihuelas, nosotros, bueno, en Sevilla casi todas las parihuelas las hemos realizado, porque independiente de que viene un boom para quitarla y ponerla de hierro, que no ha funcionado porque se parten todas las calles, se parte todo, otra vez vuelta a suceder, pero bueno, ya tenemos eso, en Sevilla tendremos eso 30 o 40 parihuelas, ¿no? A ver, explícame eso de la parihuela de hierro, que no te entendí bien. Pues mira, es sencillo, la explicación que hay ahora mismo es que cuando todo el mundo inventa, porque la Semana Santa se inventó hace ya mucho tiempo y ahora quieren innovar. Uh-huh. Hay cosas que no se deben de innovar mucho porque no hay el sistema de salida y el sistema de trabajar y el sistema de la Semana Santa ya hacía muchísimos años que ya se inventó. Uh-huh. Entonces, para quitarle peso, que al fin y al cabo tampoco le quita mucho, la pusieron de hierro, empezaron a hacerla de hierro. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa de hierro? Que al no tener la sesión que tiene, eso no hace falta, eso cualquier herrero lo puede explicar. Uh-huh. Al no tener la sesión que tiene de madera, el hierro es más manejable. Una mano levantada en un paso de 5 metros, pues ya te puedes imaginar, levanta una pata y ¿qué es lo que hace? Pues raja las maderas. Claro. Porque eso tiene que ser una cosa. Eso digamos que es la base de que una canastilla dure toda la vida. Uh-huh. La base tiene que ser esa. La base tiene que ser una buena mesa. Una mesa que por mucho que mano levantada y por mucho que den. Porque una mano levantada la tiene cualquiera. Sí. Entonces, por lo menos que no sufra las tallas. Quitaron todas porque. Ya digo, casi todos los pasos de Sevilla, entre ellos San Gonzalo, Cachorro y todo eso, cerraron. Ajá. Eso, por la... Vamos, a mí me va a estar escuchando un herrero y va a decir que yo, pero es la verdad, vamos. Va a decir que yo, claro, que tú vas a hacer de madera. Tú quieres vender. Pero vamos, que eso cualquier capataz que trabaje te lo puede decir. Eso es una cosa que... Aquí, nosotros le dieron a todo el mundo por cambiarla, pero otra vez están todos en la madera. Frank, el capataz nuestro es herrero, ¿viste? Sí, lo conozco. Pues, Sebastián, sí, yo sé que lo conoce bastante. Me ha acordado de ella, ¿eh? ¿De qué trabajo estás más orgulloso de los que habéis hecho? Pues mira, te voy a decir la verdad. Yo me orgullo mucho más la hermandad que el trabajo. El trato con las personas, para mí es mejor que el trabajo. Independiente después, porque tú en la calle lo veis y vamos a decirlo así, todos pasos, por una cosa y por otra, suelen ser parecidos o iguales o mejores, pero vamos, que tampoco una cosa de... Pero las personas sí. Las personas, una hermandad que tenga buen trato, una hermandad que luche por ese proyecto, que tenga ilusión, ya te lo tienen ganado, aunque sea un paso cuadrado. Sí, claro. Porque después ya digo, después todo tiene un cariño. La cena cogí depresión cuando se lo llevaron, de lo grande que era, me dio que llevo así. Después de 4 años, porque ellos lo estrenaron completo. Sí. Después de 4 años aquí con Tortallé, que no cabíamos, tenían que entrar la gente de lado. Toda semana venían dos autobuses desde Huelva a verlo. Porque no se creían que iba a salir, que lo veían muy grande, que esto no sale por las puertas, ¿sabes? Y venga a medir, venga autobuses. Pues cuando se llevaron el paso, en el 2014 tuve 6 meses que no podía ni mover. De la depresión que cogía, ¿eh? O sea que... Pues muy bien, Frank. Hemos hecho uno para la Cristina que esté en este año, que para mí es uno de los pasos que mejor hemos hecho y de los que voy a sentir muy bien, porque es precioso. Es un sistema distinto, es precioso. Uh-huh. Es el Gran Poder de la Cristina. Gran Poder. Entonces, tiene un respiradero muy valiente, un respiradero con 3 dimensiones de talla, uh-huh. O sea, horroroso. Otra cosa que después de Dorado me diga que se va a cagar mi padre, pero bueno. Pero es precioso, de verdad. Yo invito a que lo veáis en el código y gracias a Dios se puede ver cualquier cosa. Te hemos tomado nota para verlo en la página web. Pues muchísimas gracias, Fran, por habernos atendido esta mañana y a ver si ya seguimos en contacto para algún nuevo proyecto. Para algún nuevo proyecto que todavía sabes tú que el paso de Nazareno no está terminado. Está falta de lo más bonito. De lo más bonito, como lo sabes. Pues muchísimas gracias. Un abrazo, Fran. Venga, a ustedes. Gracias, hombre. Buenos días. Y bueno, pues para terminar nos vamos a quedar con la marcha Cristo de las Aguas. Uh-huh. Y mañana nos veremos. Mañana esperamos que mañana tenemos una entrevista, mandando a entrevistar a que fuera obispo de la diócesis de Jerez y Sidonia, don Juan del Río, que amablemente ha cedido a decirnos unas palabras mañana, viene de Dolores. Queden con Dios. Adiós, buenos días. Dios.